Tu hogar, un palacio junto al mar. Palacio junto al mar, es verdad. Así es. A caballo solías tú montar. Yo sabía montar. Y el corcel blanco fue. Travesuras hacías por doquier. Eras de temer al jugar. Cada vez. Mas tu papá te hacía obedecer. Lo vas a recordar. Imaginando más. Hay mucho que enseñarte y el tiempo volará. Muy bien, estoy lista. La espalda recta debe estar. Y no camines sin flotar. Me siento un poco tonta, estoy flotando. ¿Cómo navegar? ¿Saludarás? ¿Qué pasará? Tu mano besarán. Más que nada observa que si logro yo hacerlo, lograrás hacerlo. Sabes que lo harás y hay que creerlo. Sigue cada paso que yo dé, lograrás hacerlo bien. Modales finos al comer. No sorbas el estrogono. Yo nunca como estrogono. Lo dijo igual que un rómano. El samovar y el caviar. ¿Y postre comeré? Solo si tú aprendes bien. Si logro si yo hacerlo, lograrás hacerlo. Piensa que tú puedes, verás que puedes. Piensa que es fácil y lo es. Lograrás hacerlo bien. Ahora memoriza los nombres de la realeza. Verás aquí a Kropotkin y a Potemkin junto a Botkin. Aquí tu tío Vania con su voz. ¿Lista Daniel? No. Y el viejo Ponsky. Así. Con Denatol. Nariz. No, el tío se usaba un sombrerón. Oí que está muy barrigón. Tenía un gatito dormilón. ¿Y quién le dio esa información? Oh. Si logras tú hacerlo, lograré hacerlo. ¿Cómo lo supiste? Yo simplemente siento que tal vez ya cambió. Vania, tú cambiaste hoy. Si logro yo hacerlo, lograré hacerlo. Piensa que tú puedes, verás que puedes. Piensa que es fácil y lo es. Lograrás hacerlo. No hay duda. Lograrás hacerlo.